Para esta fecha, la canción número uno en el año 1999 era Cher. Bueno, se fue al año y esta fue la número uno de todo ese periodo, 1999. La campeona en el Hot 100 anual, Cher. Bueno, internet dedicado, simétrico y sin interrupciones para el sector empresarial. Somos 100% panameños. Nuestra marca es Metro.